sé que no hay manera de ser un padre perfecto, pero puedo ser el mejor. Muchas veces lo intenté, pero ahora es diferente. Quiero empezar otra vez. Trataré de darte lo mejor, y es posible que aún así falle. Prometo que cuidaré de ti. Seré el mejor padre del mundo. Me comprometo a cuidarte bien. Llevas mi sangre, eres la herencia que Dios me dio. Seré el mejor padre del mundo. Seré tu héroe, un buen ejemplo. Seré tu orgullo, tu caballero de armadura fiel. Donde quiera que vayas, sin importar lo que hagas, puedes confiar en mí. Siempre velaré por ti. Recuerdo el día en que naciste y te vi por primera vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi el rostro de Dios en ti. Espero siempre estar ahí para despejar a tus dudas y tu mano sostener. Pero puede ser que ya no esté cuando lleguen los días difíciles. Pero mi Padre Celestial siempre contigo estará. Seré el mejor padre del mundo. Me comprometo a cuidarte bien. Llevas mi sangre, eres la herencia que Dios me dio. Seré el mejor padre del mundo. Seré tu héroe, un buen ejemplo. Seré tu orgullo, tu caballero de armadura fiel. Donde quiera que vayas, sin importar lo que hagas, puedes confiar en mí. Siempre velaré por ti. Nunca pensé que fuera posible amar tanto a alguien así. Con tu sonrisa enloquecí. Que Dios me ayude a cuidar de ti. Seré el mejor padre del mundo. Me comprometo a cuidarte bien. Llevas mi sangre, eres la herencia que Dios me dio. Seré el mejor padre del mundo. Seré tu héroe, un buen ejemplo. Seré tu orgullo, tu caballero de armadura fiel. Donde quiera que vayas, sin importar lo que hagas, puedes confiar en mí. Siempre velaré. Siempre velaré por ti. Oh.